me está pasando, que no pasa el aire. Estoy respirando y se me acaba el día sin yo comenzarlo. Y me sobran horas y me falta tanto para irme llenando. Ese frío adentro que nos consumía, lo has contaminado, todo ha sido en vano, todo ha sido falso. Esto es un mal sueño, esto es un engaño que tú llamas amor. Pero el amor es blanco y tú me lo has manchado. Es un niño ingenuo que tú has maltratado. Es confiado y libre y ahora vive en prisión. Pero el amor es todo y tú no has vuelto nada. Es calor de un beso, solo una fría cama. Es una pareja convertida en uno y tú y yo somos dos. Ya no siento pena, ya no tengo risa. Ando por la calle como programado. Tengo frío el alma, estoy desorientado. Ese frío adentro que nos consumía, lento va quemando. Todo ha sido en vano, todo ha sido falso. Esto es un mal sueño.